mátame sin compasión, mátame, mátame por Dios te pido que ya no siento el dolor por el amor que te tengo. Mátame, mátame sin compasión, mátame, mátame por Dios te pido que ya no siento el dolor por el amor que te tengo. Arráncame el corazón, quiero que acaben mis penas, mientras muero de dolor, tú desarmaste la vida. Arráncame el corazón, párteme el alma en pedazos, vete a gozar en los brazos, sé que te hará más feliz. Mátame, mátame sin compasión, mátame, mátame por Dios te pido que ya no siento el dolor por el amor que te tengo. Vete a gozar en los brazos, sé que te hará más feliz. Vete a gozar en los brazos.